poderse mantener en pie. Y sí, le hicieron también su exorcismo, le dieron su atención adecuada. Se tardó un poquito en reaccionar la situación, sin embargo, volvemos a lo mismo, el guía está sumamente preparado para estas cosas y pudo salir adelante, y tan las cosas salieron y pudieron fluir que nuestros invitados especiales llegaron íntegros, regresaron completos y regresaron fuera de cualquier maleficio y fuera de cualquier situación. Pues hoy se los platico así concretamente porque, les repito, ayer la señal no era como la más buena, y espero que puedan seguir acompañándonos en Noches de Terror en Tierra de Panteón. Y así es, Pati. Bueno, ya tenemos la primera llamada a nuestro amigo Rubén. Por ahí nos escucha, Rubén. Buenas noches. Rubén. Buenas noches. Cuéntanos, Rubén, ¿qué es lo que me estabas contando fuera del aire? Una historia de acá de... que pasó en verdad acá en el barrio de La Palmita y sigue pasando. Es sobre una viejecita. Y es una viejecita y una mujer vestida de novia, más o menos. Y eso aparece más o menos como eso de las 2 de la mañana. Yo y mis amigos no creíamos mucho en ese tipo de cosas. Hasta este año fue cuando empezamos a creer, porque fue cuando empezó a pasar eso. Y seguido nos contaban que en ese pirul se aparecía una viejita. Y pues no la creíamos hasta que un día que veníamos de una fiesta de allá del Ignacio Ramírez, como alrededor de las 2:30 de la mañana, y ahí venía yo con otro de mis amigos, y veníamos exactamente pensando en eso, echándonos carrilla que se iba a aparecer la viejita y que todo eso, y pues ahí seguíamos caminando así, cuando hacía el pasar ahí en ese pirul que dicen, no sé, hasta al pasar ahí se sintió, nos sentimos los dos así como con escalofríos, se sentía luego como si la presencia de alguien por ahí, y decíamos así pues uno con otro, no, pues que a lo mejor es la viejita y a lo mejor ahorita nos va a llevar, todo así, y en ese momento cuando íbamos pasando ahí nada, o sea que no teníamos miedo, y cuando se escuchó así como una voz, no sé si de viejita ya era ella a lo mejor, porque se escuchó como si nos hubiera saludado, nos dijo buenas noches, y volteamos y pues no había nada, y seguimos ya así caminando, y no, pues ya nos íbamos a echar a correr de miedo ahí, y ya cuando íbamos por allá, se vio cuando iba caminando ahí, atravesó como que de la calle, y se fue toda la calle, y luego vinimos con otros amigos ahí. En la calle principal de ahí de La Palmita, Rubén, la que está hasta arriba, pegada al cerro, donde llegas al templo. Sí, en esta del llano. Ah, sí. Desde el año pasado había escuchado de una señora, no sé, un señor que había contado esa historia, pero decíamos, no, que esas cosas no existen, y pues sí, ya nos llegó a tocar con esa señora, y la otra vez que la volvimos a ver, veníamos en una camioneta y ahí la vimos sentada ahí, estaba sentada así como en la banqueta de ahí de la calle al lado, pero siempre al lado de ese arbolito, y pues todos decían, no, ahí está otra vez, y ya siempre mejor ya hasta no pasamos por ahí, por ya anoche, sino mejor en taxi, en carro, porque sí está canijo esto de esa señora ahí, sí se aparece, lo más, nunca da la cara tampoco, y la otra es de una mujer también, esa nos tocó verla hace más o menos como 2 semanas, veníamos como a las, eran como las 12:30 de eso, y venía con mi amigo, y él venía como ya venía medio tomado, ya borracho, ya cayéndose, yo lo traía ahí, veníamos por la parte de abajo, y en ese ahí fue cuando nomás se escuchó así como una aulladera de perros, todos los perros de la colonia aullando así, como aullan siempre así, y pues no, yo sí me dio mucho miedo, porque a lo mejor a mi amigo no, porque pues él venía bien tomado y todo. Claro. Pero yo no, y yo lo traía ahí ayudándole. Venía con uno de mis sobrinillos, uno más chiquitillo. Y, Y pues ahí íbamos, ya íbamos subiendo así, cuando de repente pues toda esa olladera de perros, y no, pues ya íbamos diciendo ahí que a lo mejor la llorona o algo. Y en ese momento ahí cuando se escuchó como que si alguien anduviera entre las ramas ahí, como hay mucho quelite ahí, se escuchó así como si alguien anduviera ahí, mucha quebradera de hierbas, todo ahí, un ruidazo. Y nos esperamos así, cuando de repente se escuchó así como si fuera una mujer llorando, ¿no? Ese día sí, tuvo mucho miedo, casi caíamos desmayados ahí, porque nunca en la vida habíamos visto ese tipo de cosas así. Y vimos cuando iba saliendo así como que una mujer vestida así, como más o menos el tipo de vestimenta de una novia. Y pues no pensamos así. Después vimos nomás cuando bajó así, y poco a poco se fue desapareciendo, porque hasta ni lo creíamos. Llegamos a contar luego así a nuestras casas, y no, pues nadie nos creía. A mi amigo hasta se le quitó lo borracho ahí al verla, porque también sí la vio. Y llegamos a contar eso a las casas, y pues estábamos muy asustados. Y pues sí nos contaron que hace tiempo, ya hace mucho tiempo ahí, que se iba a ver boda ahí, pero que habían atropellado a la novia, y dicen que a lo mejor es ella la que anda penando mucho por ahí, porque ya otros vecinos también la han visto, y que otros la han visto que va llegando hasta allá abajo, porque también pasan muchas cosas malas por allá, como está una capillita abandonada ya para el cerro, para abajo del barrio, así para abajo. Rubén, ¿sí? ¿Escuchaste que en la primera excursión que hicimos estábamos buscando esa capilla y nunca la encontramos? Sí, pero sí, sigue estando ahí todavía. Sí, posteriormente fuimos y la encontramos de manera súper fácil, pero ese día no la encontramos. Y alguien nos comentó eso, que era posiblemente la novia o el monje, porque algo nos platicaron de que habían sacrificado ahí a un monje. Sí, de hecho también sí, se escucha mucho eso ahí, como luego cuando veníamos del trabajo, trabajamos en el atascadero, y subíamos por ahí, y como ya con esto de este horario, pues ya se estaba medio oscuro. Y siempre de eso también sí, nomás que pues como que todavía no éramos muy creyentes a este tipo de cosas, pero venía yo como con otros 5 cuates más, y se escuchaba así como, no sé, pero todos lo escuchábamos muy apenas así, no, que así fuerte no, pero cada quien sí venía escuchando, se escuchaba como tipo de música así, como las que han puesto anteriormente cuando ponen historias ahí en la radio, se escuchaban así hasta como si sonaran campanitas de esas chiquitas así ahí. Sí, como la campanita de como muy finita, ¿no? Sí, sí. O el tambor, ¿no lo escucharon ustedes? Sí, eso sí lo escuchábamos muy claro, y pues siempre decíamos que a lo mejor alguien andaba ahí, pero sí espantan mucho en esa capillita también, y sí dicen que esa novia siempre se aparece también por ahí, o que hay veces que anda aquí también en todo el barrio. Pues nosotros el día que estuvimos ahí pudimos ver una silueta blanca, quiero suponer que era la novia porque la veíamos como en diferentes lugares, de acuerdo a donde nos movíamos podíamos verla. Y cuando llegamos al pilar, que era como nuestro indicador de que arribita donde está el pilar estaba la capilla nunca la encontramos, pero sí pudimos escuchar los tambores, también escuchamos las campanitas que tú dices, y pudimos apreciar la silueta del monje. Incluso nos dijo nuestro guía que un demonio estaba dentro de la capilla, y que era el que nos lo estaba desapareciendo, pero que su manifestación iba a ser engañosa, posiblemente la silueta de un monje. Y poquito tiempo después de que él nos dijo eso, en ese momento estaba ahí la silueta, él se dio cuenta perfectamente lo que era, y entonces fue cuando nos dijo, pero si patitas, ¿para qué las queremos, no? Uh-huh. Y digo, tú conoces ese terreno, es un terreno de piedra resbaladiza, esa piedra dura que tienes que caminarle de ladito, porque si dejas de frente, pues te vas, ¿no? Sí, no, sí. Entonces, para nosotros sí fue bien difícil, porque estábamos perdidos. Estaba sumamente nublado, nos empezó a llover, y con los tamborcitos, y la novia, y las campanitas, y todo, Sí, es una situación muy difícil y la puedo compartir contigo porque a nosotros también nos tocó vivirla. De hecho, Pati, de lo que te estaba comentando hace un momento, de la facilidad con que puedes encontrar esta capilla en el día. En el día es de una forma impresionante, pero al igual que como fue la noche, pues un servidor me acerqué y no te dejé entrar, definitivamente. No te puedes acercar. No te puedes acercar a esa capilla. Y está totalmente quemada. ¿Puedes confirmarme, Rubén, que está llena de cebos? Sí, exactamente sí. Y sí, es, en la noche es muy difícil llegar ahí porque una vez también hicimos así, nos juntamos varios amigos y nos armamos así de valor para ir en la noche, que todos decíamos que pues para ver si existían esas cosas, que hay que ir en la noche para allá. Y de hecho nos llegó a pasar que así que íbamos, ya sabíamos el camino, cómo llegar más fácil para no ir entre todas las ramas, ya sabíamos los caminos que llegaban a ella. Y llegó a pasar que íbamos todos así, y pues estaba bien oscuro, ya no había luna ni nada así, pues se veía bien feo, todo oscuro. Y no sé qué haya llegado a hacer cuando llegamos a contar así a la casa, decían que a lo mejor era, ahí había sido por parte de algo de las brujas, porque íbamos caminando y se nos hacía bien, es más bien se nos hizo muy, pero muy largo esta vez el camino y no pudimos llegar ahí. Sentíamos que ya habíamos avanzado mucho y decíamos unos con otros, pero ya caminamos mucho y nomás no llegamos y todo bien oscuro, no sabíamos en dónde íbamos, pero sí tardamos mucho caminando y nomás no pudimos llegar hasta que íbamos así en el camino. Y pues como este cerro aquí pues está muy chico y era lo que decíamos, ya como que ya caminamos mucho, ¿no? Y seguíamos caminando y caminando y pues nomás no, sentíamos que íbamos en, llegábamos al mismo lugar. En círculo, caminabas en círculo. Sí, y pues nomás no pudimos dar ya hasta que volvimos así, que ya que veíamos arriba la luz de las lámparas así de la calle de arriba. De la del llano. Sí, ya fue cuando dijimos, mira, pues otra vez estamos creo donde empezamos y pues ya fue cuando decían unos a otros, no, pues mejor llevámonos, a lo mejor esto sí ya está pasando algo malo y pues ya luego así, pues como dijo antes, patitas, ¿para qué las quiero? Claro. Y todos se echaron a correr, luego para el barrio, pero ya cuando contamos eso, no, pues que a lo mejor decían que las brujas, porque también había mucha de brujería a lo mejor por ahí, que nos habían perdido o algo. Y pues de todos modos como que no seguíamos creyendo en eso, porque pues decíamos pues hasta no ver más así, no creer. Pero ya a partir de este año fue cuando empezamos a creer, porque en este año fue cuando nos pasó eso de la viejecita que ya la hemos visto seguido, y lo de la mujer que se ve vestida de novia. Y pues ya espantan mucho ahí, porque también abajo en los pirules que hay hasta abajo cerca del arroyo, hubo un ahorcado ahí, se ahorcó un hombre ahí, y dicen que sí espanta mucho ya ahí también él. Pues seguramente la situación en la que murió fue de mucho dolor, por eso aún sigue manifestándose. Rubén, muchísimas gracias por haber compartido tu historia con nosotros. ¿Puedo mandar un saludo? Sí, Rubén, dime. Para el Cinturita Quebrada, y que nos está escuchando ahí en el barrio de La Palmita también, para el Bambán, el Chopo, el Panther, el Birrias, el Tello, el Colchas, el Foco y el Chucho, que también están escuchando ahí como todos los días ahí en el barrio de La Palmita. Pues ahí están tus saludos, Rubén. Muchísimas gracias y buenas noches. Hasta luego. Quiero mandar un saludo muy especial para Sebastián Isaí, que nos está escuchando a través de Radio San Miguel, y también para su tía Norma, que están seguramente muriendo de miedo escuchando las historias de Noches de Terror, Tierra de Panteón. Y agradeciéndole a nuestros patrocinadores, que es Cinemex, y tenemos sus promociones que como siempre son muy buenas. Vive la pasión de la NFL en Cinemex todos los lunes, transmisión en vivo. Y por supuesto, sigue viviendo Verano Cinemex. Utiliza tus boletos 2x1 de tu tarjeta Verano Cinemex. Ven y utiliza tus boletos de tu tarjeta Verano. Ahorita son disponibles, si no me equivoco, es hasta mitad de octubre, porque no tengo disponible la tarjeta. Ya se acabó octubre. ¿Mandé? Perdón, noviembre. Tienes hasta el 15 de noviembre para hacerlo, ¿ok? Y, por supuesto, vámonos por ahí. Disfruta con tu tarjeta de invitado especial los martes de 2x1. Bueno, siguiendo con las historias, tenemos aquí a mi amigo Abel. Abel, ¿me escuchas? Abel. Abel, Abel. ¿Me escuchas, Abel? Abel. ¿Me alcanza a escuchar, Abel? ¿Cómo están? Buenas noches, ya estamos por aquí. Bueno, pues saludándoles a todos ustedes en este su programa Noches de Terrón. Yo apenas llegando aquí a la cabina a acompañarle a Patty, al buen Luis, a Ángel, y bueno, por aquí ya tenían algo de compañía, así que el Moy. Bueno, entonces un saludo para todos ustedes que nos escuchan, y ya veníamos escuchando ahí que ya comentabas lo que nos había sucedido en la noche de ayer, ¿no? Sí, mientras yo estaba buscando señal y haciendo un enlace, tú te fuiste con el guía y nunca me contaste qué vieron. Cuéntamelo ahora. ¿Cuándo te espantaste? Sí, cuando me hablaron en el teléfono, fue sorprendente que se cortara la llamada, que se cayera la línea y escuchar una voz muy ronca que me decía por sus vidas. Pero ya, o sea, sí me dio mucho miedo, sí me sorprendí mucho. Y posteriormente le hablé a Luis, busqué nuevamente donde había señal, le hablé. Le digo, oye, ¿tus efectos tienen esto? Y me dice, no, revisa, y no lo tiene. Entonces, ya se había perdido la línea. Yo me sigo preguntando hoy de dónde fue que yo pude escuchar eso. Sí, sí nos dijiste en ese momento y se te notaba tanto la voz como tu cara algo nerviosa. Y bueno, en ese momento justo cuando estaba perdiéndose ese enlace, nosotros estábamos en la entrada de, ya dijimos dónde, ¿verdad? Sí, ya. Ya, en la entrada del túnel. Estamos en el túnel de la huerta. Llegamos en la, estábamos en la entrada del túnel, cuando de pronto se empezaron a captar algunos ruidos extraños que en un momento no los percibíamos, y después pareciera como si una danza de concheros viniera tocando sus tambores. Danzando como si vinieran en el túnel danzando, y escuchábamos ya después más claramente como unos tambores que venían sonando a través del túnel. Y bueno, pues lo que nos dicen es que bueno, pues los chichimecas por ahí que quedaron algunas sus terruñas, su esencia. Sí, claro, debió haber quedado algo de su esencia de los chichimecas por ahí. Entonces fue algo extraño, y después de ahí nos movimos hacia la parte de abajo donde de se escuchaba, donde se escuchaba el ese animal extraño que era como un sapo, lo describíamos así, como el croar de un sapo, pero muy, muy, muy fuerte, muy, muy fuerte. Entonces, pues eso, sí, cosas que llaman la atención, que no sabemos cómo explicarlo, pero que sobre todo los que nos acompañaron esta noche, bueno, tuvieron la oportunidad de escuchar tanto esta noche como las otras visitas que hicimos a diferentes lugares. Sí, ayer sí me dio miedo. ¿Ayer te dio más miedo? Todos los días, no, me dio mucho miedo el día de que estábamos en la cruz tendida. Ajá. Ese día me dio mucho miedo el Calvario, que íbamos bajando y que nos grita y el toro inmediatamente, ¿qué estaríamos a 5 o 6 metros del Calvario? Estábamos más menos. 3 metros, digo, entre el Calvario de don Inocencio Martínez y el Calvario de las Ánimas, yo creo que hay una distancia de 8 metros. Y estábamos en el punto intermedio más o menos, o sea, 4 metros de distancia. Mucho. Cuando se escuchó ese bramido, pero como si estuviera furioso. Y y pues sí, todos volteamos a ver, a buscar. Las lámparas pues, inmediatamente, ahora sí que no había toro ni había nada. Hasta para evadirlo un poco, ¿no? Porque, sí, porque ya lo sentíamos sí, sí, el aliento del toro en la cara, sí, de lo cerca que era, ¿no? La verdad es que sí, y bueno, pues la sorpresa fue de que pues no vimos nada, en el momento no vimos nada. Y a la distancia que lo escuchamos no había nada. Entonces bueno, el recorrido que hacemos y empezamos a ver esos ojos que nos seguían, que nos miraban, y que en no nos quitaban la vista de encima, y que se reflejaban con la luz que proyectaban nuestras lámparas, y que no se veía qué era, o sea, era muy extraño. Y lo más extraño es que al regreso claramente pudimos ver, ahora sí, en el mismo lugar donde nos observaban, ahí claramente ya vimos que no había nada, pues, pero la manifestación ya después de, no sé si fue la manifestación, pero digo, pudimos ver ahí, primero un toro, una res, después como si saliera otra de repente, y otra, y de repente el toro más grande, no, como negro, el negro grande. Ese sí se veía un poco más imponente. Entonces, cosas muy extrañas que si no te explicas después. Creo que esa noche fue como que manifestación de animales. O sea, primero el bramido, vemos estos animales, después lo de los caballos, los escuchamos, se nos pierden y escuchamos nada más el galopar de los caballos. Si te acuerdas, en la parte ya alta donde estaba cerca por ahí un lago, empezaron las aves como si como si nos estuvieran rodeando ahí, el chillidito de las aves, que es un chillidito muy peculiar, no lo puedo describir como decir, estaba cantando un gorrión, es un chillidito muy especial. Y bueno, pues después el piar de los patos, decíamos, no, ¿verdad? Ya me acordé que los, no piar. Los gaznidos de los patos que escuchamos ahí en un tono burlón. Y bueno, creo que, no sé si Ángel pudo ahí escuchar también, claramente una risa, o sea, una burla hacia nosotros, pero te lo comenté en el momento, sí, es que esa fue de carcajada de película, de una carcajada de bruja, así de película, prácticamente así, hasta parecía que llevábamos efectos especiales, sí, esa noche. Así es, Pati, bueno, pues. Impresionante. Sigues impresionada, ¿verdad? Sí, eso sí, me dio como mucho miedo. ¿Tenemos una llamada? Sí. Claro que sí, tenemos aquí a mi amiga Diana, de la Santa Julia. Diana, ¿me escuchas? Quiero liberarte. Diana, por favor, bájale tu radio. Bájale tu radio, por favor. Bájale. Diana. Ajá. A ver, cuéntame lo que me estaba diciendo fuera del aire, que era muy interesante. ¿Mande? Cuéntame lo que ya estabas contándonos afuera del aire. Dime, ¿qué es lo que estaba sucediendo? Ahí donde vives, ¿qué es lo que había sucedido? Como le decía, que yo vivo acá en la colonia Santa Julia. Y entonces estamos entre las calles estas, sí. Hay un arroyo. Entonces hay un arroyo y ya tiene mucho tiempo. Pero ahorita todavía últimamente se siguen escuchando todo ese tipo de así de cosas, así como muchos lamentos de, así como de una mujer que llora mucho, o así como de niños que andan ahí corriendo, sí. Así espantando. Entonces mi historia es de que en aquellos entonces mi hermano se enfermó, el más chiquito. Entonces, como antes no estaban muchas casas, no había muchas casas construidas, era así puro, bueno, como está ahorita, pues era puro cerro. Sí, claro. Y más allí en el, bueno, aquí en el arroyo, pues ya hay más casas construidas, pero en ese entonces pues no había. Entonces, pues mi casa tampoco estaba así tan construida como ahorita está. Entonces el baño lo teníamos hacia el, ¿cómo se llama? Luego a la entrada. Y pues en esa ocasión ya era de madrugada y estaba llori mi hermanito, y pues dijo papá que entonces nos levantáramos para que lo lleváramos al doctor. Sí. Entonces ya él dijo que que caminara, no sé, él se metió al baño, dijo, caminen y yo ahorita las alcanzo. Entonces, para salir de así a la calle, pues está casi como a media cuadra el arroyito, y entonces íbamos caminando, íbamos a la mitad de la calle cuando se oyó como muchos caballos, y entonces le dije a mamá, ay mami, le digo, se oyen mucho, viene la Fontana, porque en ese entonces pues no había así camionetas de policías ni nada, sino que era pura montada, siempre andaban los caballos. Y le digo, ay mami, le digo, ahí viene la montada, le digo, y como se oía que venía bien recio, sí. Entonces nos regresamos y nos metimos y le cerramos una puerta. Y luego en eso papá salió y dice, vamos a fijarnos. Le digo, no mami, le digo, porque yo tengo miedo. Le digo, quién sabe a quién irán a agarrar o por qué andan ahí muchos. Y dijo, sí, dice. Y ya mi papá en eso salió y dijo, ¿por qué no han caminado? Mi papá es bien enojón y dijo, ay, dice, ¿por qué no caminan? ¿Por qué no caminaron? No me esperen. Luego ya le digo, ay, es que se oyó la montada, papá, le digo, quién sabe a quién andarán encorreteando, le digo, son bien hartos, porque se dan muchos, muchos caballos, sí. y dice, y ese salió, como no oyó nada, pues diría, estas están locas, y agarró, y él caminó, y nos dejó hasta atrás, y dice, ¿dónde están los caballos? No hay nada, le digo, pero es que si se oían, le digo, se oyeron bien hartos caballos, le digo, y dice, no, no hay nada. Entonces esa es mi historia de que siempre se oyen muchos, así muchos caballos. Por ejemplo, aquí en mi casa, pues están mis sobrinitos y siempre andan descalzos también. Siempre se oyen sus, así, ya cuando uno camina, cómo se oyen los pies cuando uno anda descalzo. Sí. Entonces ellos siempre, hubo una ocasión que también en la noche se oyeron así, unos pasitos así de niños, pero ya eran en la madrugada. Y él me dio miedo a asomarme por la ventana y nada más oí que andaban los pasitos y dije, ay, yo creo que ahí andan mis sobrinos ahí caminando, pero dije, ay, es muy noche. Y como mi casa está así como, si fuera un túnel, están unas escaleras así para abajo, entonces se oyeron así los pasos que subieron, pero con una pelota, botando. Con ella. Y luego otra vez bajó la pelota así como si la dejaran caer. Y siempre así nos pasan cosas y siempre aquí también toda la gente dice que se oye. Bueno, he oído así lamentos, pero así como si estuviera llorando a alguien, una señora, pero unos lamentos así como si la golpearan. Ay, no sé cómo, pero desde se pone la piel bien chinita y así siempre es en las madrugadas. Ok, Diana, ¿hace cuánto fue cuando sucedió todo esto de los caballos? Eso fue como, ¿qué serán? Como hace 6 años. Más de 6 años. Que eso de los caballos, pero últimamente así se oye, como es arroyo, siempre se oyen así. Y como ahí también, bueno, yo digo que desde porque desde en ese tiempo también, desde como acá, bueno, ahí en el arroyo, para arribita siguen las callecitas, y hay una calle que está así, entonces ese señor trabajan las flechas estas que salen de acá en la central, que salen en las calles de la central. Y dice, salen acá y ese señor trabaja. Entonces siempre él dejaba su camioneta ahí, él dejaba su camioneta estacionada y como está de bajada. Sí. En ese entonces, dicen que ellos sí estacionaban bien su camioneta, pero la camioneta se fue y atropelló a un niñito, bueno, a un niño, y en eso lo dejó ensartado y pues falleció el niño. Mucha gente dice que ha de ser el alma del niño que anda penando, pero quién sabe. Y ese siempre... Ya por la central. ¿Vale? Esto ya es por la central. No, aquí mismo en este arroyito. Aquí, o sea, el señor trabaja en la central y dejó su camioneta, como vive por acá, dejó su camioneta estacionada, y entonces como está de bajadita, llega hacia el arroyo, y esa vez la camioneta atropelló al niñito, lo ensartó entre los palos. Sí. Entre un palo y lo dejó ensartado y pues le sacó todas sus tripitas y todo. No, pues bastante feo entonces esa situación. Sí, y dicen que ha de ser a lo mejor también ese niñito que es el que anda penando. Pues fíjate, bueno, no sé qué tan cerca esté de lo que es ahorita el libramiento del puente del Bicentenario, porque también hace dos unos días, si no me equivoco, o ayer, nos marcó una amiga que también le pasó un accidente. Ella dice que se resbaló en la moto, ¿no? Cerca del puente, cerca de donde está ahorita el centro comercial. Que por ahí pudo escuchar un niño que estaba llorando a la orilla de la carretera, pero nunca se le quiso acercar. No sé, tal vez sea lo que tú estás contando ahorita. La verdad no sé si tenga que tener o tal vez una relación de todo esto. Pues a lo mejor podría ser que sí. Ese niñito en ese entonces que tenía era precisamente en estas fechas, ya ve que es las fechas del 20 de noviembre. Fue en el 20 de noviembre, un día ese día, pero en la tarde fue cuando pasó este accidente. Y ese niñito tenía yo como 8 años, 9 años. Cuando sí. Le pasó eso, pero sí dicen que a lo mejor que el que anda penando es ese niño, quién sabe, como no, su mamá no alcanzó a darle la bendición, uh-huh. Antes de que falleciera, yo creo que ha de ser eso. Pues sé lo más seguro que sí sea, Diana. Sí. Muchas gracias por contarnos tu historia, muy interesante. Ah, bueno, muchas gracias. Quiero mandar un saludo para mis hermanas que están en... que están oyéndonos en el santuario. Sí. Y a mi sobrino y a mi primo que le dicen el Iborón. Así le dicen, pero se llama Adrián. Ok, pues ahí está tu saludo, Diana. Bueno, gracias. Bueno, aprovechando los saludos, amigos, también tenemos un saludo para el Chano, Paz, Oscar, Marcos, Mayra, Daniela, Maricruz, del primero H de la Fuego Nuevo. Y también un saludo para Braulia, Vianet. De parte de Álvaro Hernández, un saludo también para la familia Villeda, para la familia Guerrero y para Avid, que ella nos escucha en Empresa de la Cantera y en especial, ahorita en un momento recuerdo el nombre, pero bueno, parece que tenemos a alguien más en la línea. Pero antes, Elías, tenemos más saludos rápidamente para Elvia Perales de la calle Hernández Macías, que nos está sintonizando. Gracias por seguir con nosotros a Noche de Terrón, Tierra de Panteón. Tenemos por aquí a Javier. Hola Javier, buenas noches. Buenas noches. Cuéntame tu historia. Es que ayer estaba trabajando en el panteón, acarreando agua, y ya de ratito me dio hambre, ya eran como las 8 de la noche. Bueno, eran como las 6, más o menos ya estaba oscureciendo. Y luego ya de ratito, ahí por donde está el panteón de los gringos, me metí ahí a comer. Y luego ya de ratito se escuchó un llanto así de un niño. Y luego ya de ratito está diciendo, ayúdame. Luego ya cuando de ratito yo pensé que le estaba pegando a su mamá y que le estaba pidiendo ayuda a otra señora o señor. Y ya no me dio miedo. Ya de ratito se escuchó más cerca y ya me fue a sumar a la tumba. Bueno, fui por donde se escuchaba más o menos y estaban las tumbas así en la pared. Y ahí me fijé y ahí estaba un niño llorando así, ¿sí? Como inclinado en las rodillas, así como abrazando las rodillas. Sí. Y luego ya de ratito me espanté y me salí corriendo de allí y me fui a avisar al panteonero. Y ya cuando regresamos ya no había nadie y me dijo, no, pues si no es cierto, no te creas nada de eso, sino, ni aquí ni espantan. Luego le dije que sí, ya no me quiso creer, no son justos, no me creas. Y ya, pues eso fue todo. ¿Cuántos años tienes, Javier? 12. 12 años. Estabas acarreando agua el día de ayer, ¿verdad? Sí. Es muy interesante tu historia. Muchísimas gracias. ¿Puedo mandar saludos? ¿Para quién? Para mi tío Chuy de la Cuesta, para mi abuelita Tuerta allá, para mi tío Carlos, mi tía Juana, para mi primo Uriel de allá del Migromante, para toda mi familia y para la... Pani para la coral, el tarzán, el sopa de primero L, de la Fuego Nuevo. ¿Nada más? Ajá, de parte de hermosa. Gracias. No, cuídate, Javier, continuamos con más Noche de Terror en Tierra de Panteón. Y así es, amigos, regresamos aquí a su programa Noche de Terror en Tierra de Panteón. Son las 10:47. Tengo aquí en línea a mi amigo Fernando. Fernando, buenas noches. Fernando. ¿Escucha usted? ¿Pero estás ahí? Fernando. ¿Estás ahí? Fernando, ¿me escuchas? Como que está, pero no está, ¿verdad? A ver, Fernando, ¿me escuchas por ahí? Fernando, ¿me escuchas? Voy a poner en línea de...

llamada es Ana Laura. Ana Laura, ¿me escuchas? Sí. Ana Laura, cuéntanos tu historia. Como te estaba diciendo, a mi mamá le pasó una anécdota en su trabajo. Esto pasó en el canal número 56, donde antes era la panadería La Espiga. Ella estaba, trabajando allí, que luego llegaron fueron unos centros de bienes raíces a trabajar allí. Y luego mi mamá se fue a la tienda y los dejó allí. Y esos muchachos estaban trabajando, tranquilos. Y luego vieron a una señora de negro, y ellos le saludaron, buenas tardes, y esta señora no les contestó nada, no, se pasó de largo. Y es que estoy bien nerviosa. No, tranquila, cuéntanos. Y luego estos muchachos se quedaron pensando que quién era, ellos pensaron que era mi mamá, pero luego mi mamá llegó como a los 10 minutos o 15 y los muchachos se quedaron sorprendidos cuando la vieron. Y luego ellos le preguntaron que si ella no había llegado antes, porque ellos vieron a una mujer vestida de negro. Y luego ya ella les dijo que no, que acababa de llegar, les dijo. Y luego ya se quedaron bien sorprendidos, se quedaron pensando. Y luego mi mamá les dijo que allí espantaban, porque a otra señora también le pasó algo similar. Ana Laura, ¿y no saben exactamente qué es lo que, algún hecho que haya sucedido ahí o alguna situación por la que esta señora se está apareciendo en ese lugar? No, lo único que sé es que esa casa es muy antigua. Lo único que sé es muy antigua. ¿Tu mamá nunca pudo ver a esta mujer? No, a los muchachos que llegaron a trabajar de bienes raíces. Que la han podido ver, me dices que otras personas, ¿verdad? Sí. Ana Laura, muchísimas gracias por compartir la historia de tu mamá con nosotros. Sí, voy a mandar un saludo para el grupo de Pastoral Social de la parroquia, para el grupo de Arcoíris, para el grupo de Mercabá de San Francisco y para los que trabajan en la parroquia de Esconde como Paz, especialmente para Alejandro Peña. Un saludo para todos ellos. Gracias, Ana Laura, y buenas noches. Buenas noches. También tenemos en línea otro amigo que nos está hablando desde la presa de la cantera. Abel, ¿me escuchas? Buenas noches. Abel. Abel. Bueno. Cuéntanos, Abel. Quiero contar mi historia. Y aquí en la presa de la cantera. Hace dos semanas nos pasó algo a mí y a mi amigo Andrés. Andábamos en la calle, era como la 1 de la mañana, estábamos platicando, íbamos con el camión, ¿no? Nos pusimos una puerta grande de madera, un portón, y en la calle Avenida de los Martínez, como está muy oscura, hay una parte que está muy oscura, nos acercamos a esa calle. Estábamos en la puerta platicando, duramos casi media hora platicando, cuando en esto de repente de un callejón pequeño salió un gato negro, en eso el gato nos volvió a ver y se quedó parado, y tenía unos ojos así brillantes, y como la luna estaba muy clara, los ojos estaban brillantes. El otro, yo le dije a mi amigo Andrés, y dice, ¿qué? Y digo, mira este gato. Y dice, pensó que era un gato así como uno. No, pues ya después de rato le agarramos una piedra al gato y el gato nada más del pino y nos volvió a ver y se fue. No vimos ni para dónde se fue. No, pues después de 5 minutos, detrás de esa puerta escuchamos un lamento así, muy largo y muy triste, es como de una señora llorando. y en eso nos levantamos y en nuestra casita nos agarramos y nos pusimos a rezar. Después, ¿sabes qué? Se fue a su casa. No, pues después a los 3 días, ya a los 3 días regresamos a esa puerta. Pero dijimos, no, pues si nos espantaron una vez, ¿qué nos puede espantar otra vez, no? Seguimos allí en esa puerta, era la misma hora, la 1, 1:30, y seguimos platicando. En eso que salió el mismo gato y nos volvió a ver igual, y le digo, ahora sí, me dije a mi amigo Andrés, le dije, ese gato, y dijo, ya güey, no me espanto. Y le dije, es que mira el gato. No, pues en eso se fue otra vez el gato, y le dije, yo ya me voy. Y dijo, espérate, hijo, espérate. Le dije, no, sí, no, dije, ¿te acuerdas que nos pasó otra vez? Y dijo, sí, dijo, sí, me acuerdo. No, pues en eso nos paramos, y en eso nos vimos, y de dónde salió. Salió como un señor, el señor estaba empinado, y pasó enfrente de nosotros, ni nos volteó a ver, ni buenas noches, ni buenos días, ni nada. Se pasó de paso, y llevaba como si fuera una cubita envuelta, pero como rota. Y en eso, como las calles aquí son así de tierra, se escuchaba como si trajera pezuñas o... Háganle cuenta como cuando uno va caminando en la calle, como cuando enfrenta cuantos, así se escuchaba. Y como a lo lejos se escuchaba un poste de luz, se alcanzaban a ver unos pies delgados, pero muy delgados, y no tenía, o sea, ni forma de pie, o sea, no era como un palo así. Y le digo a mi amigo, le digo, sí. Y en eso me dice, ¿lo seguimos? Y le digo, no. Y dice, ¿ves que vamos a seguirlo? No, pues nos fuimos detrás de él. Y en eso él se paró en una lomita, o sea, está justo como mi tacherita. Él se paró. Y como la luna estaba muy clarita, se asomaba a la luna y volteaba para arriba. Y en eso nosotros y en eso en ese señor, podríamos decir, miraba la luna y abría la cobija. Y al momento que la cerraba, levantaba el cuello como si quisiera volar, y en eso nos asustamos y retrocedimos para atrás. Y en eso yo no alcancé a ver una rama que estaba detrás de mí, y en eso la pisé, y él inesperadamente nos volvió a ver, y nosotros corrimos. Y como mi amigo pues casi no corre mucho, que le digo, córrele. Y dice, no puedo, córrele. Y dice, no puedo. No, pues en eso me regresé por él y lo jalé, y en eso nos metimos al callejón de donde salió el gatito negro. Y nos estuvimos ahí buen rato, y no pasó, y no pasaba, y no podíamos salir de esa calle. Y ahora de cuenta que estábamos así, no teníamos, no pasaba. Cuando íbamos a salir ya de ese callejón, él iba a pasar. Y nos quedamos quietos, o sea, no nos movimos inmóviles así porque nos va otra vez. Y le alcanzaban a ver como los pies así, y no sé, no, cuando la cobija que traía sería capa o algo, no sé, porque eso se miraba la luna, las abrí, las cerraba y todo el cuello. No, pues después él regresó, y en la misma calle está muy oscuro, y los perros, todos los perros le salieron y los traía alrededor, y no le hacía nada, simplemente le aullaba. Y nosotros nos quedamos así como que, ¿qué pasó? Y después en eso fuimos a ver dónde estaban, ¿no? Dijimos, a ver qué era lo que estaba haciendo. Pues en eso llegamos ahí y había un olor muy feo, que olía como a perro muerto, como a azufre, hacía bien feo. Y al momento que estábamos ahí viendo qué era lo que había hecho, porque no tenía ni rastros ni nada, y era la tierra seca, no había ni rastros ni nada. Y en eso de esa lomita salió un gato blanco. Y en eso sacamos conclusiones, yo y mi amigo dijimos, tal vez no sea cosa buena. Y apuesto que si volvemos a esa puerta a la misma hora, estoy seguro que nos pasa, porque no han sido nosotros los únicos que nos han asustado. Ha habido varias personas que nos han asustado en esa calle. Y lo raro de esa calle es que todo el tiempo está oscura, llegan los electricistas a poner focos. Y esos focos no duran más que un día, y luego se apagan, se funden. Y esa calle es un tramito de caña, pero esa calle está muy oscura, y es raro de que pues, los focos todo el tiempo los ponen, y al otro día pues, ya no funcionan. ¿Cuál es la hora en la que esto sucede? Pues nosotros hemos estado como a la 1 o 1:30 o así. Pues para que toda la gente de por ahí tenga el dato y que evite principalmente, sí, porque así como tú lo comentas, pues evidentemente es algo que no es bueno y que está quizá hacerles daño o está ahí al acecho. Muchísimas gracias por tu llamada. ¿Te puedo mandar un saludo? Sí, dime. De aquí de la Ruta de la Cantera para el COVID, Elia, Nano, Andrés, Juana, Lidia, Abel Pinar, para mis hermanas que están escuchando las historias de terror, Estela, Blanca, Jacqueline. Pues un saludo para todos ellos. Muchísimas gracias. Buenas noches. Sí, gracias, igualmente. A continuación tenemos a Tadeo de Arboledas, que nos habla en esta noche. Al parecer se nos fue la llamada, se cortó la llamada. Ojalá que nos vuelvas a marcar, Tadeo. Pero bueno, les recuerdo los teléfonos 15200-09, 15202-27 y 15207-99. Y antes quiero mandar unos saludos también para el tío Rupis, que ahorita debe estar escuchando las historias de terror y debe estar temblando de miedo en esta noche ahí, acompañado de la tía Coco. Entonces vamos a mandarles un saludo hasta allá, hasta el Malanquín, y a toda la gente del Malanquín, vecinos. De, sí, no nos han hablado del Malanquín. Bueno, es que no hemos estado muchos días en la carne. Es que ya se calmó la situación. La señora del agua ya no. No, ya. Ya no tiene desde el agua. Que le dimos un garrafón. Ya se llenó. Se carga su garrafón, sí, y ya no tiene necesidad de estar abriendo las llaves del agua. Quiero enviar un saludo muy especial para los guardias que están en la Casa Canal, que yo creo que por ahí algo les ha de pasar, ¿no? Está como un bonito lugar. Entonces, un saludo para ellos, que esperemos que no estén tan solitos. Un saludote ahí para todos ellos. Y bueno, pues a continuación vamos con una historia que tenemos ya preparada para todos ustedes. Esto se llama El Niño del Cuarto Piso. Ya son más de las 11 y ya tengo hambre. Ya voy, mientras ve al elevador y pues ahí te alcanzo, ¿no? Ya vámonos. Oye, Mónica, ¿qué le apretaste? Esta cosa está subiendo y supone que vamos a la planta baja. ¿Qué pasó? No, yo no hice nada. Además, es rarísimo. Se supone que el cuarto piso está cancelado y no podemos estar subiendo. Pues esta cosa está subiendo. Este hecho es tan real como cierto. Ocurrió hace apenas un par de días en uno de los edificios ubicados en la avenida López Mateos, al oriente de la ciudad. ¿Oyes eso? Es un niño. Mejor vámonos. Ha de ser el hijo del velador. Ay, ¿cómo crees que eso era? No creo que tenga hijos tan pequeños. Pero es que te repito, este piso está clausurado. No hay nadie. Es más, déjame ir a ver. No, Eduardo, no vayas. Achis. Ya no se oye nada. Eduardo, ya vámonos. Caray, mami. Ni aguantas nada. Ya vamos. ¿Ves? Ahora sí lleva para abajo el elevador. Cuando los jóvenes salieron del ascensor, se encontraron con el velador de la planta baja. Ande, don Chuy, ya lo están esperando allá arriba. Buenas. Buenas noches, joven. Ah, ¿pero qué dice? Es que en el cuarto piso, el que se supone que está abandonado, se escucha la risa de un niño. Ah, ya sé. Así es que ahora les toca a ustedes escucharlo, mira nomás. Ah, entonces usted sabe quién es, lo conoce, ¿verdad? Pues tanto como conocerlo, no, mire. Lo que sí sé es que es el espíritu de un niño que murió trágicamente en este edificio hace un tiempo. ¿Y lo dice así tan tranquilo? Uy, señorita, yo ya estoy acostumbrado. En este edificio pasan cosas muy extrañas. Yo que ustedes ya no me quedaba tan tarde a trabajar. Porque puede ser que un día ya no solo lo escuchen, a lo mejor un día lo ven. Eduardo, siempre en busca de respuestas lógicas, con el tiempo, lo investigó lo sucedido. Aparentemente las risas eran de un niño, que hace años, cuando pasaba por la avenida López Mateos, jugaba con una pelota, la cual, accidentalmente, se le fue de las manos y fue a dar al sótano. oscuro. ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? ¡Ay! Alguien viene. Me voy a esconder para asustarlo. ¿Quién anda ahí? ¡Salga, por favor! ¡Salga! ¡Estoy armado! Esa misma noche, Eduardo le contaba lo sucedido a Mónica. ¿Cómo ves lo que pasó? El caso es que el oficial disparó accidentalmente en contra de aquel niño, pensando que era un ladrón o algo por el estilo. Caray, qué tristeza. Oye, pero con tanto rollo ya se nos hizo tarde otra vez. Mejor ya vámonos, pero ahora sí espérame, ¿no? ¡No! ¿Escuchaste eso? ¡Ya vámonos! Es el niño. Vámonos ya, pero por las escaleras. No vaya a ser que otra vez el elevador nos lleve para el cuarto piso. No, mejor por las escaleras, vamos. ¡Eduardo, ya vámonos! Cuando estaban a punto de bajar por las escaleras, escucharon muy de cerca las risas de aquel niño y una pelota que botaba hacia ellos por los escalones desde el cuarto piso. ¡Mira eso! De los escalones llegó hasta sus pies una pequeña pelota de plástico en la cual se observaban las pequeñas manos de aquel niño fallecido marcadas con quemaduras. Eduardo y Mónica jamás regresaron a trabajar a ese lugar. Cuando nos contaron esta historia, nos comentaron también que esa pelota aún existe y que la gente que trabaja en ese edificio, cuando se quedan tarde, escuchan en el cuarto piso cosas extrañas viviendo el Día de Muertos. En San Miguel son las 11:10. Si trabajara medio tiempo, tendríamos un dinerito extra. Ya me gradué, pero sin experiencia está difícil trabajar. La reforma laboral propuesta por el gobierno del presidente de la República generará más empleos formales y muchos mexicanos que antes no podían trabajar, ahora van a poder hacerlo. Trabajando medio tiempo, completo o por algunas horas, con prestaciones de antigüedad, con más empleos, construimos los cimientos de un México próspero para ti y tu familia. Vivir mejor. Gobierno Federal. Hoy estamos de regreso aquí, a Noches de Terror, Tierra de Panteón, para todos los vivos que se mueren de miedo. ¿Que nos morimos? Me dicen por aquí que nos morimos. Yo nada más a ratitos, pero así como para siempre, no. Quiero comentarles a todos ustedes que el día de mañana, debido a la programación que hay a través de Radio San Miguel y que se tienen que respetar las formalidades de acuerdo a la ley, el día de mañana no habrá programa de Noches de Terror, Tierra de Panteón, así es que hasta el lunes nos escuchamos en nuestra hora de costumbre y no se despeguen de su radio, recuerden, mañana no hay Noches de Terror, estamos hasta el lunes. ¿Estoy bien? Sí, así es. Hasta el próximo lunes, ya saben, a las 10 de la noche. Bueno, pues nos estaremos escuchando nuevamente aquí con todos ustedes para compartir todas las historias que tengan, así que vayan las juntando, vayan recordando de esas historias que nos quieran contar para que nos llamen y las compartan con todo el público. Hasta el próximo lunes. También quiero decirle a toda la gente que nos ha estado marcando alrededor de 6-8 personas por día que hemos estado al aire, nos han estado marcando y nos han estado solicitando que pongamos nuevamente la historia de Josué, puesto que nos comentan que en lo particular quieren volver a escucharla, pero que les da miedo, que les da miedo escucharla ellos directamente de los formatos de internet que nosotros les proporcionamos, los links y todo, que les da miedo. Entonces, prefieren compartirlo con la demás gente que nos escucha en Noches de Terror. Así es que seguramente a partir del martes les estaremos presentando igual las partes de esta historia de Josué y esperamos que puedan disfrutarla todos ustedes. En la línea telefónica tenemos a Pasita de la colonia San Antonio. Pasita, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. Cuéntanos tu historia, Pasita. Pues esto le pasó a mi primo, que una vez fue con sus amigos al parque y pues ya era noche y que andaban ahí por los juegos y que vieron cómo se mecía un columpio y después sintieron algo raro y escucharon así como si varias personas estuvieran platicando y dice que a esas horas de la noche pues no había nadie que más que ellos. Y pues sí, así es todo. Pues mira, fíjate que hay varias personas que nos han comentado acerca de los columpios del parque, no solamente del parque, también nos han comentado del columpio en... ¿Dónde está ese columpio? El que está en la cuesta de San José, ahí en el templo de... en el atrio del templo de San José de la Montaña, hay un columpio que una vez nos mostraron un video, ¿recuerdas? Que sí. Nos trajeron hasta aquí, a esta cabina, un video en el que pues dejaron por ahí grabando el celular y sí se ve cómo se... Está muy tranquilo el columpio y empieza a mecerse. ¿Sí? Y pues también dicen por ahí que se escucha como una mujer llorando. Sí, eso también nos han comentado en el arroyo, ¿no? Donde está el arco, ahí en la zona de los juegos infantiles. Ajá. Pues muchas gracias, Pasita, por tu historia. ¿Puedo mandar saludos? Sí, dime. Un saludo para todos mis tíos de aquí de San Antonio. Un saludo para el sector 3. Un saludo también para Gaby, Andrea, Elia, Catalina, otra Andrea, Alma, José Luis y Pablo, más conocido por el Bola, y también para todos los del Malanquín de la escuela. Sí, Pasita, muchísimas gracias, buenas noches. Buenas noches. A propósito de columpios, quiero compartir con toda la gente que nos escucha a través de Radio San Miguel que en el transcurso de esta tarde me encontré a una persona en la calle que en lo personal yo no conozco, pero yo iba hablando por el celular. Supongo que conoció mi voz, que nos escucha a través de la radio, y como que se esperó y caminó algunos pasos detrás de mí. Terminé mi llamada y me dice: ¿Pati? Y ya yo volteé y dije: sí. Me dice: ¿es Pati del programa Noches de Terror? Le digo: sí. Y dice: oye, quiero comentarte algo. Le digo: dígame. Y me dice que ella vive cerca del parque y que mientras estuvo la obra, que estaba haciendo Amigos del Parque en la zona infantil, y que estuvo tapada totalmente la obra durante todo el tiempo que la estuvieron ejecutando, que ella pasaba y al sentir cerrado que sentía como energía de aquel lado que estaba oculto, y que el día de ayer, que ya está toda la reja descubierta y todo, y que ya hay niños ahí moviéndose, que posterior a todo el movimiento, todo el evento que hubo en el centro y todo en la noche, que ella salió de trabajar tarde, como 2:30, 3 de la mañana, y que pues está totalmente en corto su trabajo de su casa, y que pasa siempre por la calle de Aldama, y que ayer que pasó, que eran como el 3:15, que le causó así como curiosidad voltear, y que los columpios que están para mecerse rumbo a la calle de Aldama, o sea que agarran el vuelo con espalda al kiosco y el frente para Aldama, que se estaban moviendo. Los dos columpios que hay en esa línea, que estaban moviéndose, esos columpios. Y me dijo la señora, dice: yo no sé por qué, justamente ayer que yo viví eso, y que es la primera vez en toda la vida que me toca pasar por aquí y ver los columpios, dice, y poderte topar en la calle. Yo conocí tu voz y dije: tengo que contarse. Le dije: bueno, pues yo me llevo su experiencia y me llevo todo el comentario que me da, y lo estamos compartiendo aquí a través de Radio San Miguel en Noches de Terror. Hay que ir a checar los columpios también. El de Cuesta San José y estos del parque, están para curiosear. Así es. Bueno, tenemos en la otra línea a Javier de las Cuevitas. Javier, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, bien, ¿y ustedes? Muy bien, aquí, esperando a que nos cuentes tu historia. Pues miren, lo que pasa es aquí mi mamá no tiene nada que ver, acaba de fallecer y pues le mando un saludo, la extrañamos, pero tiene que ver con ella también. Ok, cuéntanos. Mire, lo que pasa es que tengo un primo que cuando mi mamá vendía sus gorditas, ¿sí? Él antes de que construyeran bien lo que es la casa, había lo que es un cuarto de con pues lo que es de adobe, sí. Y había lo que es un palo de madera. Y él iba pasando a pedir una gordita a mi mamá. Entonces él iba tranquilo, le pidió la gordita, mi mamá se la dio. Y cuando iba regresando, él en el mismo lugar donde estaba el cuarto, en vez del palo, ahí vio lo que es un hombre, pues todo de negro, estaba todo oscuro y vio lo que es la sombra. Sí. Entonces cuando regresó a su cuarto, pues él se metió entre las cobijas y mi mamá pues fue, porque todos lo que es mi prima, sus hermanas, fueron gritándole a mi mamá, que pues no reaccionaba, no captaba, ¿no? Ajá. Entonces Mi mamá fue corriendo a verlo. Él estaba pálido, no se quería salir de las cobijas, porque pues lo que había visto era impresionante. No puede explicar. Ajá. Bien lo que era. Entonces pues mi mamá se quedó también como en shock. Pues ¿qué vio? Sí, sí. Y cuando iba en el pasillo, pues vio lo que es la gordita tirada, todo tirado. No sabía, no se podía explicar lo que había visto él, y cuando llegó a su cuarto, él metido en las cobijas, pálido, blanco, pues no se puede explicar lo que había visto. Estaba en shock. A ver, ¿esto le tocó verlo a quién? ¿Me repites? A mi primo. A tu primo. Ajá. Que estaba ahí en la casa. Sí. Y después tuvo la oportunidad de explicarles ya bien qué fue lo que vio. Pues más después sí, porque pues ya más tranquilo, ya más relajado. Les platicó ya lo de esta sombra. Lo que había pasado era que pues no habían bendecido lo que era la casa. Ajá. Ya después vino un padre a bendecir y tumbamos lo que es el cuarto de adobe y la cocina que era de adobe, que también ahí espantaban, se veían varias sombras pasando. Ajá. ¿Al momento de hacer la bendición, sí, llegaron a ver esto? Pues sí, se escucharon como varios ruidos, así como si rasparan el adobe. Ya ves que el adobe pues es ¿sí? está hecho a base de tierra y... Claro. Y todo eso. Ajá. Antes de hacer su nueva construcción, de hacer la bendición, ¿alguna otra persona de tu familia le había tocado vivir alguna experiencia similar? Tal vez no tan impresionante como lo que vivió tu primo, pero ya sea escuchar ruidos en la casa, sentir el movimiento de ahí de alguna presencia o algo. Pues sí, porque como el tejado era de teja de la anaranjada. Y ahí también se escuchaba ruidos, se escuchaban así varias voces antes de tumbar todo. Ok, Javier, ¿y a partir de esto ya no han tenido nada por ahí? Pues ya como construimos todo de nuevo y bendijeron la casa, pues ya ahora es diferente. Ya más tranquilo. Sí, ya más tranquilo. Bueno, perfecto, Javier, pues gracias por llamarnos y compartir estos sucesos con toda la gente que nos escucha en este momento. Pues sí, que tengan mucho cuidado cuando vayan a construir, que que pongan mucha atención y pues así, ¿no? ¿Y puedo mandar un saludo? Claro que sí, Javier, ¿para quién? Pues para mi primo, el Jera, para mi esposa Karen y mi hija Natalia. Ajá. Y para mi sobrino Diego y el Gary. Perfecto, ahí están tus saludos, Javier. Y aquí un saludo para las cuevitas. Un saludo para el barrio de las cuevitas. Sí, aquí lo estamos sintonizando en Terrón, en Tierra de Panteón. Perfectamente. Gracias, Javier. No, hombre, para usted, para servirle. Gracias, gracias. Dale, bye. Oye, José, mira, tenemos aquí en línea a nuestro amigo Salvador, que hace un momento nos habló y nos cuenta que está pasando cosas extrañas fuera de lo que es aquí radio. Salvador, ¿me escuchas? Bueno. A ver, cuéntanos, Salvador. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas mira, noches. Pues ahorita estaba escuchando las historias de terror. Sí. Inmediatamente tuve el presentimiento de voltear al cielo, y en especial hacia la parroquia. Cuando volteo hacia arriba de la parroquia me percato que habían cuatro luces rojas de gran tamaño. De hecho están apareciendo ahorita entre cada minuto más o menos y están haciendo juegos, pero no sé si sean brujas o algo así. No sé si haya alguna festividad cerca, pero se ven varias luces jugueteando en el cielo. Y pues sí está un poco de pensar ahorita, no sé. ¿Tú por dónde estás? Perdón, ¿tu nombre es? Salvador. Salvador. ¿Tú por dónde estás ubicado ahorita? Estoy aquí en el centro, en una casa que está por la... Bueno, en la Guadalupe, cerca del centro, antes de llegar. Y en la azotea se alcanza a ver. Ah, okay. Pero ya tengo familiares asomándose a diferentes puntos y los están observando. Pero de hecho está un poco raro, de hecho hasta me asusté. Pero no sé si hay alguna festividad, lo que no... Sí, de hecho ahorita parte de nuestro equipo está checando eso, pues estamos muy cerca de aquí del lugar. Ajá. Estamos checando eso, en un momentito más que regresen, bueno, pues ya nos contarán qué vieron también por ahí. Te iba a preguntar, Salvador, entonces ya tuviste comunicación con varias personas y todos ellos las ven también. Sí. De hecho, una de ellas también era mi novia y me marcó también y me dijo que sí, que saliera a observar también. Le dije que ya estaba viendo. El momento en que me percato, pues sí, eran cuatro luces. De hecho, cuando salí nada más, vi las cuatro, pero ya nada más inmediatamente desaparecieron dos y quedaron dos volando alrededor de la parroquia y luego desaparecieron por las nubes. ¿Nos puedes describir un poco cómo son las luces que viste, tamaño, de acuerdo a las dimensiones y color, no sé, algo que nos puedas describir? Color, pues rojo. Ajá. Rojo, dimensiones, pues, híjole. Una estrella. Como un metro más o menos. O sea, bueno, viéndolo de lejos sí parece que algo grandecito. Ajá. Que está flotando, bueno, como de un metro más o menos. Pero sí es lo que alcanzo a pernotar. De hecho, sí da un poquito de miedo, bueno, verlo ahorita. De hecho, ahorita están dando... Bueno, está como relámpago en el cielo, no sé. Pero me estorbo un árbol, pero sí sí está un poco de... Bueno, eso es lo que observo. Ok, Salvador. Bueno, pues gracias por llamarnos y compartir lo que estás viendo en este momento. Te digo, ya ahorita compañeros ya salieron a checar qué pueden observar. Entonces ya nos dirán. Que hay, pudiera ser, como dices, a lo mejor alguna festividad, que luces que se vean en el cielo y de una manera que estén permanentes, pues no puede ser, pudieran ser cohetes que vieras o algo así, que de hecho te comento, ahorita sí se escuchan algunos cohetes que se están echando. Entonces, ya ahorita que regresen nuestros compañeros nos dirán qué pudiera haber sido. Ok, y otras cositas, bueno, quisiera comentar. Sí. Ayer cuando fueron a la excursión, ¿sí? Posteriormente que acabaron la transmisión, ajá. También se vieron figuras en el cielo, pero ya eran, bueno, blancas, un poco grandes, esferas blancas. Ajá. Que, bueno, yo venía de la casa de mi novia también, y al momento de observar el cielo, sí, bueno, volando a través de lo que era la parte del cerro, se veían también las luces blancas, muy misteriosas. ¿Por qué parte esto, Salvador? Por donde está, bueno, Nuevo Pantoja. Ajá. En la parte de donde comienza el cerro. Bueno, híjole, ¿cómo te explico? ¿Por dónde está la unidad deportiva? Sí, más o menos. Atrasito por ahí. Ah, ok. Por ahí andábamos nosotros, ¿eh? Ah, andaban por ahí. Más o menos, entonces a lo mejor por ahí nos andaban mirando. Señal. Bueno. Bueno, muchas gracias. Gracias, buenas a noches. Ti, Salvador. Saludos. Así es, amigos, ya regresamos aquí a su programa Noche de Terror en Tierra de Panteón. Tenemos aquí a una radioescucha que nos acaba de llamar. Buenas noches. Buenas noches. Díganos, ¿qué nos sí, tiene para quiero nosotros? Quiero contar una historia. Adelante. Que le pasó a un amigo. Él vivía en el centro hace como unos 20 años. Y dice que todas las noches se escuchaba que rasguñaban la pared y que rasguñaban la pared. Pero todas las noches, dice. Y luego hasta que un día dijo, ay, pero qué cosa es. Y se levantó muy rápido. Y dice, y fui a ver. Y dice, y allá hasta el fondo de... Porque él tenía que subir unas escaleras. Y dice, hasta el fondo estaba un bulto negro, negro todo. Y dice que le brillaban los ojos rojos, rojos. No, hombre, dice, me devolví que no supe ni a qué hora llegué a mi cuarto, dice. Pero feo, feo, dice que sintió que se le pararon los pelos para arriba. Y a su esposa también, dice que como antes ellos se acostaban en el suelo, dice que tenía una silla junto a su cama, y dice que le dio tentación voltear para abajo, y dice que miró una cara horrible, horrible. Y ya después se cambiaron de casa porque siempre los espantaban ahí. ¿Puedo contar otra historia que me pasó a mí? Sí, claro. Cuando vivía en el rancho, que yo era, tenía como 15 años, siempre mi abuelita nos venía a visitar. Y luego se quedaba en la casa con nosotros y siempre decía, hija, voy a visitar a una amiga. Y ya ella se iba. Y yo una tarde que estaba así como queriéndose hacer oscurito, les dije a todas mis hermanas, allá viene mi abuelita, les dije, quien la abrace primero, quien la alcance primero, se va a quedar con ella. Y ahí vamos todas corriendo a encontrar a mi abuelita. Y la vi que venía caminando y se cobijaba su rebozo. Y venía caminando. Y dije, ya me lo alcanzo, la encuentro. Y al llegar a donde estaba ella, ¡pum!, que la abrazo. Y nomás vi que dio la vuelta y se metió en una zanja grande, muy honda. Y todavía yo me metí, nos metimos todas y la buscamos y nunca la encontramos. Pero no nos dio miedo. Y otro día que llegó mi abuelita, le digo, ay, abuelita, ¿cómo eres? ¿Por qué nos engañaste? ¿Por qué te escondiste en la zanja? No, hija, dice, yo no era, dice. Uy, hija, dice, esa difunta hace muchos años que anda penando, dice. Pero muchos, muchos años, dice. ¿Sí? Ah, sí. Sí, también otra historia. Ay, ya fui de largo, ¿verdad? Otra historia que le pasó a una amiga. Dice que ella pasó por toda la calle de Prolongación de Aldama y dice que estaba una amiguita que ella tenía, que estaba en la puerta de su casa y que le dijo, te encargo a mi hija. Dice, y yo empecé a platicar con ella, dice, pero ¿qué crees que no me acordaba que ya había fallecido? Y cuando volteé, dice, ya no estaba, dice, pero no me dio miedo. Ajá. Bueno, buenas noches, esas fueron mis historias. No, pues, agradecerle el que nos haya compartido, se agarró de corriditos, dijo de una vez, van tres de a seguido. Sí, gracias. No, muchas gracias a buenas usted noches. Por compartir estas historias. Y bueno, pues ya regresaron por aquí nuestros compañeros que fueron a hacer esta investigación especial y express. Decirle a nuestro buen amigo Salvador que bien hubiéramos podido decir que son brujas las que andaban rondando por encima de la parroquia, pero en realidad es que no. Salvador, y a toda la gente que estuvo ahí conectándose contigo, que veían estas bolas de fuego, son algunos globos de Cantoya Platícanos, Pati. Sí, pues efectivamente en cuanto nos llaman y nos dicen que se ven bolas de fuego sobrevolando la parroquia. Agarramos cámara y corre, ¿no? Entonces llegamos y no vemos nada y así de, es que no hay nada. Ángel se mueve y yo me quedo más analítica, como más tranquis, y logro percatarme de que hay una familia que está desplegando globos de Cantoya. Será como de 60 centímetros, son globos muy muy pequeños, y le digo a Ángel, mira, yo creo que es esto, vamos a esperar. Y en eso ellos comienzan a prender un globo, y efectivamente hicimos la grabación del movimiento del globo, y sí, o sea, y a lo lejos efectivamente pues el globo lleva fuego y lo ves como una bola roja. Pero sí, no se asusten, nuestra parroquia está sana, está salva, nosotros también, y es esta situación de que a veces nuestro propio sentimiento, nuestra sugestión y nuestra vista nos engaña. En esta ocasión eran globos de Cantoya. Sí, así es, y bueno, decirle ahí a nuestro buen amigo Salvador, agradecerle que nos haya llamado también, sí, para comunicarnos esto, y decirles que bueno, para que chequen también que no nos aprovechamos de las situaciones, ¿no? Bien pudiéramos haber dicho si sí, hay por el video, por el video que logramos obtener, sí podríamos engañar a la gente, pero no es la intención. Es agradecerles que están al pendiente y que nos pasan los avisos de lo que sucede. Y que hasta eso nos andan cuidando también, ¿verdad? Muchísimas gracias. Ok, tenemos una historia a continuación que vamos a darle paso en este momento. Así que, muy atentos, vamos a escucharla. Esta es la calle 5 de febrero. Esta es la casa, muchachos. Ok, antes de ir con esta historia que apenas iba comenzando, vamos a darle paso a Janet, que nos habla del Malanquín, Pati. Entonces vamos a darle paso a Janet, que nos cuente su historia, que es muy interesante. Sí, Janet, buenas noches. ¿Cómo estás, Janet? Buenas noches. Bien, gracias. Cuéntanos. Es que mi papá acostumbraba mucho ir a la casa de mi abuelita, que es en la Cuesta de San José. Y un día fue allí, y como su baño está cerca de donde está un cuarto, uh-huh, agarró y iba entrando mi papá al baño, pero antes de entrar al baño volteó al lado izquierdo y estaba pues nada más vio así de espalda, estaba un muchacho que tenía una chamarra de cuero y tenía música, y volteó y le dijo, él pensó que era uno de sus hermanos, y le dijo, ponme una canción, carnal, y ya se metió al baño, y luego ya salió del baño y pues fue con su mamá y le preguntó que quién estaba en el cuarto, que porque él estaba alguien ahí que traía una chamarra de cuero. Entonces fue y vio a quién de sus hermanos pues traía, quién andaba vestido así, y su mamá dijo que pues nadie, que no andaba vestido nadie, y él le contó que clarito había visto que alguien estaba ahí. Y pues ya después decía que le daba mucho miedo porque como tiene un corral también, ajá, siempre veía un bulto blanco en el corral. Sí. Y no, pues nadie tenía la descripción que él decía. O sea, esto solamente lo veía tu papá. Ajá. Iba entrando al baño y estaba en un cuarto y volvió a ver y estaba ahí. Pero nadie más en la casa de tus familiares lo podía ver. No, nadie. Ni el bulto en el corral. No, solo él lo veía. Bueno, pues a lo mejor es más susceptible sobre todo para ver algún tipo de situaciones como esta, algún tipo de energías que rondaran por ahí por esta casa. Ah, pues dicen que allí en esa casa pues sí, sí se ven apariciones y así. ¿Sí? Ajá, porque está cerca de la presa Allende. Ah, ok. ¿De la presa Allende? Ajá. No, pero se lo voy a tomar porque nos dice que es Cuesta de San José. ¿Te puedo mandar un saludo? Sí, ¿para quién es tu saludo? para mi esposo Andrés y para mi bebé que tiene 2 meses, que los amo mucho, y para el depósito Doña Bonita en el Malanquín. Ok, pues un saludo para ahí, para el depósito de Doña Bonita. Ajá. Perfecto. Oye, nada más antes de que te vayas, ahí como que me cuatrapié un poquito. Nos contabas una historia de la cuesta de San José y lo del corral, ¿era cerca de la presa Allende? No, ahí en mismo en la casa de mi abuelita, es que tiene un corral muy grande. Entonces, ajá, es más bien la presa de Lobraje. De Lobraje. Ah, sí. Pegado a la presa. Perdón. Ah, ok. Ok, nada más era esa situación. Sí. Gracias. Gracias, Janet. Hasta luego. Quiero mandar un saludo muy especial para la familia Zúñiga, para Susi y para Ana Laura. Ahorita me acordé de un hecho que me sucedió esta mañana. Esta mañana no, fue ayer. Ayer en la mañana, ayer que fue día de fieles difuntos, desperté acordándome de una buena amiga, de la señora Rosario Zúñiga, que en paz descanse, madre de estas dos chicas que menciono. Yo me llevaba muy bien con ella, la quería muchísimo, siempre muy buena persona ella, muy sincera, muy honesta, y recuerdo que yo iba a su casa y me invitaba a almorzar, pero me ponía unas enchiladas de aquellas, de esas que ya bailas, ¿no? Y entonces era muy tramposa porque ella preparaba un café delicioso, pero me lo daba hirviendo. Y yo en la desesperación de la enchilada, le tomaba el café y entonces era terrible. Y siempre ella se burlaba de mí, me decía, ándele, ahí está su olla de alacranes. Siempre me lo decía. Y ayer en la mañana estaba en la casa de mi mamá y me ofreció de desayunar. Me dio un tamal y estaba muy picoso el tamal. Y entonces me estaba comiendo muy enchilada y le dije, mamá, ay mamá, hasta me acuerdo de Doña Chayo. Y me dice, ah, sí, ¿verdad? Siempre te enchilaba. Le digo, sí. Me dice, ah, ahorita te doy algo de tomar. Y me dio un café muy caliente. Y me sucedió exactamente lo mismo. Y le dije, oye, pero esto está hirviendo. Dice, ah, es que no me fijé. Porque ella siempre me da las cosas tibias. Y ahora el café estaba hirviendo. Y entonces la recordé a ella y dije, aún más allá de la vida, viene a que me acuerde de ella. Sí. Pues ahorita me acordé de eso y quiero mandar ese saludo muy especial para Susi y para Ana Laura. Perfecto. Y bien, pues después de estos saludos que mandas, Pati, vamos a darle paso a otra llamada más que tenemos aquí de una persona que lo quiere hacer de manera anónima. Buenas noches. ¿Amigo? Sí, ¿estás al aire, amigo? Sí, yo quería contar una historia, bueno, una anécdota. Ajá. Uh-huh. Lo que pasa que personalmente yo soy un poco escéptico de estas cosas, ¿no? De lo paranormal, extranormal, lo que, como se diga. Sí. Pero alguna vez, cuando era chico, me sucedió con un amigo. Pues mi casa, bueno, cuando era, estábamos chavos, había un baldío al lado de mi casa. Yo tenía un amigo con el que íbamos a quebrar botellas para pesar ceras y eso. Entonces lo que pasó que se nos acabaron las piedras y eso, ¿no? Se han hecho esto y eso, pero y después, pues le dije a mi amigo que íbamos a ir a mi casa, porque en mi casa acababan de echar el colado, acababan de echar piso allá al cuarto de una hermana, y la grava que sobró, la dejamos en la azotea. Entonces le dije que fuéramos. En la azotea estaba muy oscuro y luego ahí hay macetas de mi mamá y eso, ¿no? Entonces fuimos, pero cuando íbamos subiendo las escaleras, lo que pasa que te digo, yo soy muy escéptico, entonces a mí me cuesta creer mucho en eso. Sí. Pero cuando íbamos subiendo, en lo que fue el montón de grava y eso, sí, había como una persona que estaba acostada encima de lo que es la grava. Ajá. Y se nos quedaba viendo, no tenía, ¿cómo te diré? Era como una silueta, pero el perfil que tenía era que nos estaba viendo, Entonces, cuando nosotros íbamos subiendo, yo solo volteé a ver a mi amigo y él me volteó a ver a mí. Sí. Entonces, nos bajamos corriendo. Como te digo, como soy un poco escéptico, cuando bajamos de corriendo las escaleras, estando abajo le dije, bueno, yo en mi mente le pregunté qué había visto, para ver si había visto lo mismo que yo había, bueno, lo que yo había observado, y ya le pregunté qué había visto, y me dijo, no, dijo, era una persona que estaba acostada en la grava. Entonces, dije, no manches, pues, era lo mismo que yo había visto. Y es que a veces, me han pasado varias cosas, pero a mí solo, y es que la gente, he sabido que las personas, cuando ven cosas de reojo, su cerebro crea imágenes, por ejemplo, con las nubes, con cualquier cosa. Pero esa vez vimos las dos cosas, las dos personas, que era yo y mi amigo, vimos la misma, bueno, la misma silueta. Entonces, eso me quedó de a seis, porque dije, no manches, que dos personas vean la misma cosa. Ajá. Es una de las pocas ocasiones en las que más o menos me he sacado de onda, porque como te digo, me han pasado muchas anécdotas, pero eso sí me sacó, sí me sacó de onda, ¿no? Que dos personas vean lo mismo. Sí, claro. Oye, amigo, y tú siendo escéptico, ¿qué razón le buscaste en este momento a lo que viste? Ok, pues en ese entonces, como te digo, estaba más chavo. Ajá. Obviamente, y desde chavo, pues, nunca he creído tanto. ¿Y no le tomaste mucha importancia en el momento? No, en el momento, te voy a ser sincero, sentí miedo porque era la noche, pero le tomé más importancia cuando mi amigo me dijo que vio lo mismo que lo que yo había visto, exactamente la misma cosa. Digo, dicen, cuando uno ve una cosa, por ejemplo, te digo de reojo, que crea imágenes en su mente, pues puede ser alguna ilusión. Pero cuando dos o más personas lo ven, pues ahora sí está de pensarse, ¿no? Porque claro, de modo que fue con las dos mentes. De las dos personas, ¿no? Sí, así es. Entonces, ¿para esto no encontraste alguna razón lógica que te hiciera pensar que era otra cosa, algo pues que fuera palpable? No, pues no. Lo único que me pregunté fue por qué se nos apareció, ¿no? ¿Por qué estaba ahí cero, lo que haya sido, ¿no? Alguna energía. Ajá. Pero eso fue porque, de hecho, ahí en mi casa, también, eso me pasó solo a mí, por eso de eso no te puedo cerciorar que haya sido verdad. Sí. Como te digo, en el baño de mi casa, entrando en la puerta, está un espejo. Y del espejo se ve hacia lo que es, bueno, lo que está atrás del baño, la entrada del baño, ¿me entiendes? Ajá. Entonces, un día yo en la noche llegué a cepillarme los dientes. Sí. Y pues a través del espejo vi a un niño con ropas antiguas. Pero estaba en la puerta. Yo me le quedé viendo para saber que no era una ilusión o algo, me le quedé viendo un rato, pero a través del espejo. Ya cuando volteé la vista, ya no estaba el niño. Eso también me sacó de onda porque me le quedé viendo un par de segundos. Dije, no moví la vista para saber que era real. Sí. Y el niño estaba ahí. Se me quedaba viendo, tenía la piel pálida y tenía ropas antiguas. Tenía ropas antiguas como... ¿Cómo te diré? Como la vestimenta de lo que usaban los europeos. No de lo que usaban las personas que vivían aquí en México, como que lo usaban los europeos, es como como que traían como el short y un gorrito y hasta chaleco, pero era un niño como de 8 años y yo me le quedé viendo fijamente. Como te digo, como soy un poco escéptico, pues no me espanté mucho. Okay, tengo ahorita varias preguntas para ti, amigo. Uh-huh. La primera ahorita es si estás, me imagino estás en tu casa llamándonos. Uh-huh. Preguntarte si por ahí tienes algún niño cerca. O sea, alguien que habite en tu casa, algún niño pequeño. ¿Cómo? Pues tengo varios. ¿Sí? Sí. ¿Hay alguien ¿Algún niño ahorita que está despierto? Mira, te pregunto esto por lo siguiente, porque mientras nos estabas contando esta historia y describiéndonos que viste a un niño y te quedaste viendo fijamente, aquí no tenemos ahorita ningún efecto de sonido y escuchamos un pequeño gritito de un niño muy pequeño. Ok, tengo... aquí me está acompañando solamente un sobrino, ya tiene como 10 años, no creo que sea muy pequeño, bueno, para lo que ustedes hayan escuchado. Fue de un niño muy pequeño, no sé, un bebé que apenas tal vez quisiera empezar a hablar, un balbuceo, un balbuceo. No sé si me pueda subir un poquito el monitor, aquí le digo a mi compañero de cabina que está en controles, porque me comenta que sigue escuchando... el balbuceo de un niño. No nos cuelgues, vamos a tratar de entender qué pasa. Ver si podemos percibir algún audio, por favor, amigo, ¿sí? Ok. Bueno, en este momento creo que está muy muy tranquilo, o sea, pero claramente, te lo juro, vamos a checarlo ya después en grabación. Estamos por aquí 5 personas, bueno, 6 personas, y todos nos percatamos de este sonido a través de que tú nos estabas hablando. Bueno, vamos a dejarlo y eso lo vamos a checar ya en grabaciones. Otra de las preguntas que te quería hacer es de que me sigues insistiendo, eres un tanto escéptico de eso, y me comentabas, la mente te puede jugar, te puede engañar la vista, viendo tal vez alguna cosa de reojo, pero en esta ocasión tú me dices, estabas viendo fijamente, de frente, hacia el espejo, porque el espejo lo ves de frente. Sí, ahí está mi niño, por eso te digo. Eso me sacó de onda, porque... Y me le quedé fijando, viendo fijamente como 5 segundos, y pues ahí estaba el niño, no se iba, simplemente que cuando volteé ya no estaba. Entonces esto, bueno, aunque también me intriga de por qué se aparecen. Y también les puedo hacer una pregunta. A ver, sí, adelante, amigo. Fíjate que yo creo que a veces es su gestión, pero por ejemplo, creo, ayer los escuché. Sí. Y habló una persona. Ella era como era parte de la audiencia, pero les habló una persona de que les hablaba de lo del fin del mundo o algo de eso, del 21 de diciembre, y les preguntó que si se les iba a aparecer en la cabina. Ah, okay, sí. Les dijeron que no. Una llamada que decía que si que dónde quería que se apareciera, le preguntaba aquí a mi compañero que él se podía aparecer en la cabina. Bueno, yo digo, si le hubieran dicho que sí, ¿ustedes qué creen que hubiera pasado? ¿Por qué le dijeron que no, que había gente en la cabina y algo así? Bueno, en este momento yo creo que nuestro compañero que estaba aquí en cabina, pues obviamente te contagias del nervio, de todo lo que se está viviendo en la noche, nuestro compañero solo en cabina, bueno, pues atendiendo controles, atendiendo demás llamadas. Entonces, pues yo creo que es tanto parte de la chamba, ¿no? Pero sí lo pensamos, amigos, sí lo pensamos, que si lo hubiéramos dicho, a ver, ok, te doy 5 segundos para que aparezcas aquí, bueno, pues no sé si lo hubiera logrado hacer. ¿Y qué hubiera pasado en ese momento? Es que eso hubiera, bueno, no, digo, no hubiera estado chido, pero hubiera estado interesante, ¿no? Y estando en vivo. Claro. Que se hubiera aparecido, bueno. Mira, yo creo que una situación así, o alguien que quisiera aparecerse, dejando a un lado, dejemos a un lado ahorita lo escépticos, porque yo te comento, yo también era un poco así, y todavía sigo, en ciertos momentos, en ciertas situaciones, trato de buscarle el lado lógico, el lado científico, el lado que se pueda tocar, ¿no? Pero digo, yo creo que si alguien se hubiera querido aparecer pensando en que existe alguna energía, algún ente, no nos hubiera llamado ni siquiera a cabina, entonces se nos hubiera aparecido en el momento que él hubiera querido. Como tantas cosas entonces, que pasan. Digo, tal vez ustedes fue la sugestión, por ejemplo, y, bueno, la última ya así rápido. Sí. De, fíjate que yo antes, cuando estuve en un momento de que ni tenía trabajo, ni tenía estudios, ni nada, entonces yo me dedicaba a hacer ejercicio en la azotea de mi casa, te digo. Ajá. Iba y pues yo estaba como medio solo. Entonces, en la azotea de mi casa hay como un cuarto sin techo, pero hay una puerta. Ajá. Yo simplemente como que empecé a creer un amigo imaginario al que le hablaba, pero cuando yo le decía que, cuando yo le decía imaginariamente que cerrar la puerta se cerraba, aunque ni hiciera aire ni nada. Eso pasaba cada vez que yo decía eso. Ajá. Hasta que una vez mi hermana me dijo, ¿sabes qué dijo? Tal vez dijo, es energía negativa, dijo, pero de que puede existir, dijo. Entonces, porque yo como cuando pasaron como 5 veces que dije eso, oye, no manches, de cierra la puerta, porque digo, suena algo medio loco, no, pero yo hablaba solo, pero lo que hablaba, pasaba, o bueno, que decía, no, que abre la puerta, cierra la puerta, pasaba, hasta que mi hermana me dijo, oye, deja de pues decir eso, porque tal vez si estás atrayendo alguna energía. Creo que te digo en eso, lo que es lo científico, energía, sé que hay energía negativa y energía positiva. Entonces lo dejé de hacer un tiempo porque sí, yo también, honestamente, pues sí me estaba espantando, ¿no? De tantas veces dije, no, tal vez una vez es casualidad, dos veces también es casualidad, ya dos veces, pero ya cinco o más veces, pues ya es... Ya no es normal. Ya no es normal. Entonces, okay. lo dejé de hacer, ya después lo dije así, lo dejé de broma, pero ya no pasaba nada. Entonces creo que era algo como que sí, creo que la mente... Y no es la mente es muy poderosa. Es muy poderosa y puede hacer cosas de hasta de lo que uno no piensa. Claro que sí. Y bueno, pues te han pasado varias cosas. Eres escéptico, lo dejamos así, pero bueno, sí te han pasado algunas cosas. Y esto lo vamos a checar la grabación a ver qué pasó por ahí. Y okay. Y ya tal vez veremos la posibilidad, ¿no?, de checar la grabación y a ver si lo podemos pasar, sí, ya el día de mañana, ahorita que termine el programa lo checamos. Ok, sí, eso era lo que les quería compartir, ¿no? Pues muchas gracias por escucharme. Yo creo que también hay varias personas como yo, hay varias personas que creen y las respeto también. Y así pues, es. Cada quien su opinión, ¿verdad? Muchas gracias a ti por llamarnos y compartir todo esto con nosotros. Ah, ok. ¿Sale? Dale. Sí, gracias. No, gracias. ¿Sí? Y vamos con... Ok. Tenemos en la línea telefónica a un amigo que nos dice que hace 10, 15 minutos tuvo por ahí un hecho, una situación que quiere compartir con nosotros. José, buenas noches. Buenas noches. Pues esto me sucedió hace unos 15, 10 minutos. Pues venía de la casa de mi papá y pues cerca del fraccionamiento de los mezquites. Empezaron a aullar todos los perros, pero así horrible. Y pues, no, puso la piel de gallina, pero feo. Y pues, poquito adelantito vi una señora así de blanco, pero vestida todo de blanco. Pues se me hizo raro, pues a estas horas verla. Pero le seguí viendo. Y pues, entonces pasó un árbol así, como se diría. Y pues, al pasar el árbol ya no la vi, y pues todavía me regresé para ver si todavía estaba ahí, y no. Luego poquito más adelantito que pasé el árbol se escuchó un lamento, pero así horrible, pues no, me espanté bien feo. Nada, ya iba llegando pues a mi casa, y pues empecé a ver sombras, y pues todavía me quedé así parado diciendo, es que no está atrás de mí, ¿no? No, pues me quedé viendo a las sombras y parecía que me estaban siguiendo. Y pues caminaba y ellas me seguían. Y pues me paraba y veía que estaban paradas como si estuviera a un lado de mí, la persona. Y pues como que escuchaba una voz, pero chistosa, de un niño o una señora. Nada más estaba escuchando su... ¿cómo cómo te llamabas y pues nadie no le respondía, pues me daba miedo. Y yo iba entrando a mi casa cuando los vi así paraditos según enfrente de mi puerta. Y pues nadie le cerré la puerta y iba entrando al cuarto de lavandería donde se lava la ropa. Pues otra vez vi esas dos sombras, pero así paradas enfrente de la lavadora y de mi tele. Pues me espanté y pues le grité a mi jefa, jefa, venga para acá, mire. Y pues nada más cuando salió me dijo, ahora qué tienes, cuincle. Le dije, mire lo que está acá, unas sombras. Y pues nada, se espantó también. Y pues dijo, espérame tantito, hijo, déjame ir por el agua bendita. Y empezó a aventar así agua bendita al piso y hacia el techo y hacia las paredes también. Y pues como que poco a poco se iban desvaneciendo esas sombras. Pues, okay. Sería tú. Ok, amigo José. Pues gracias por llamarnos en este momento. Justo, bueno, ya te escuchamos más tranquilo seguramente después de haber vivido esto hace 15 minutitos y después de esta pequeña lluvia que cayó también aquí en San Miguel. José, gracias. Sí, ¿pudiera mandar un saludo? Claro que sí, ¿para quién? Para mis amigas, que sería la Pasita, la Gaby, la Andrea, otra Andrea, la Lupita, Alma Rosa, Elia, la Rebeca, y un saludo para los del SP, que es el Tony, el Jorgeis, el Neymar, el Cristiano, el Mosca, el Chan. Muchas gracias, José. Sí, igualmente. Que pase buena noche. Pues sonando las 12 de la noche, aquí en Noches de Terror, Tierra de Panteón. Bien, amigos, cuando son exactamente las 12:05, bueno, pues estamos ya pues prácticamente despidiéndonos de este su programa Noches de Terror, Tierra de Panteón, para todos aquellos vivos que se mueren de miedo. Pati. ¿Pati se muere de miedo? ¿Pati? Sí, Pati sí. Sí, Pati sí se muere de miedo. Pues sí, efectivamente, una emisión más de Noches de Terror, Tierra de Panteón ha terminado en este día. En este sábado queremos agradecer a Cinemex por estar con nosotros en Noches de Terror, Tierra de Panteón. Recuerden que todos los lunes Cinemex presenta NFL, para que no se lo pierdan ahí, súper padrísimo. No olviden pasar por la dulcería, su respectiva donación, y vamos a ver NFL. Recuerden que también pueden estar usando sus tarjetas de... sus tarjetas de invitado especial, y por supuesto a los que obtuvieron su tarjeta de verano, aún tienen vigencia hasta el 15 de noviembre. Ahí está, antes del 15 de noviembre hay que estar yendo a Cinemex, y recuerden que al final de esta cuarta edición de Noches de Terror, Tierra de Panteón, Cinemex tiene una sorpresa para todas las personas que están escuchando Noches de Terror, Tierra de Panteón. No dejen de escucharnos y no se lo pierdan. Todos debemos ser parte de esta sorpresa que Cinemex está preparando para nosotros. Finalmente quiero, antes de despedirme totalmente, recordarles que el día de mañana no hay programa de Noches de Terror, Tierra de Panteón. Nos escuchamos nuevamente, si Dios nos presta vida y nos guarda un ratito más, el día lunes a las 10 de la noche. Así es, y entonces decíamos de checar esta grabación, al final que tuvimos esta... este sonido que escuchamos, vamos a checarlo, a ver qué alcanzamos a percibir aquí en los audios, y bueno, pues decirles que el lunes ya lo estaremos comentando, y si se escucha algo realmente, bueno, pues trataremos de tener el extracto del audio para presentarlo también en el programa. Así es, pues muchísimas gracias a todos los que siguieron Noches de Terror, Tierra de Panteón. Que Dios les bendiga, buenas noches. Gracias, buenas noches. Hasta luego.